Lo estuvimos anunciando el viernes de la semana pasada y era la presentación de del libro en el Consejo Deliberante de Leticia Bertotto, quien casi diría que fue... por distintos hechos que ella nos pasará a contarnos, si quiere, por supuesto, cambió su vida y bueno, hoy hasta escribe un libro. Hijos ya tiene, no sé si habrá plantado un árbol, pero seguramente me lo va a contar ella. Leticia, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, muy bien, acá estoy, despuntando la mañana. Despuntando la mañana, perfecto. ¿En bicicleta? Qué linda, acá la tengo al lado mía. Ahora arranco, ahora ya salgo. En bicicleta, sí. En bicicleta, como siempre, sí. Leti, bueno, contame, presentaste este libro, que ¿cómo surgió y qué reúne y cuál es el objetivo de este libro? Bueno, el libro en realidad es un mensaje, ¿sí? Es un pequeño mensaje... envuelto un poco en poesía, en relatos cortos, todo sobre hechos de mi vida o que fui viendo y relatos, ¿no? ¿Desde qué época de mi vida más o menos está el libro, más o menos relata entre mis 25, 26 años de edad y ahora, hasta el año pasado? O sea que yo tengo 50 años, mis últimos 25 años sería, ¿no? A partir de que me recibo de kinesióloga, quiero ser mamá, tengo a Paloma, después León. Bueno, ahí cuento un poco, por ejemplo, cuando decido que Paloma y León van a nacer en casa, en mi cama, no en un lugar, en una institución, sino en mi hogar. Que una amiga mía que es partera me acompañó, ella también estuvo en la presentación del libro el sábado. Bueno, a partir de ahí empiezo a contar como lo que yo le voy como expresando en el libro, las quijoteadas, ¿no? Estas quijoteadas, haciendo alusión al Quijote, de que parece para el resto como locuras, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo yo lo vivo y cómo lo veo y cómo vivo también que me vean como una quijota, ¿no? Una loca que va ahí haciendo cosas raras, hablando por ahí de cosas que hoy no se entendían, en ese momento no se entendía y hoy es palabra común, ¿no? Mm. Yo me acuerdo que en su momento, en el año 2004, traje todo lo que era meditación de India, de... ni se sabía, hubo gente que llegó a decir que era brujería o porque, y hoy todo el mundo medita. Hoy vas al médico y te manda a meditar, hoy vas al psicólogo y te manda a meditar, hoy vas a la psiquiatra y te manda a meditar. Y en ese momento era hasta por ahí decir, bueno, estas son cosas raras, esto es brujería o es... y no fue hace tanto, fue en el 2004, 2005. Y bueno, voy contando un poco, relatando de una forma amable todo el cambio, y que siempre hay personas o seres o situaciones que son como punta de flecha, ¿no? Y que son la punta de la flecha es la que siempre se va mellando, es la que se va golpeando. Por eso la punta de la flecha tiene que ser fuerte. Una persona, un ser o algo que pueda resistir el embate. Y creo que nací con esa fortaleza, no me convertí en fuerte. No, yo no me cabe la menor duda de que vos naciste diferente. Con una fortaleza. Quienes te conocemos y quienes hemos tenido la fortuna de conocerte y de pasar por tus manos con esos mensajes que nunca nadie más me podrá acomodar, y atender a mi madre y a mi padre con el amor que lo hiciste, y con te voy a estar eternamente agradecida. No me cabe duda que desde que te conocí yo dije, esta chica es diferente, esta mujer es diferente, y así lo podemos saber a través de los años. Y también criaste hijos diferentes, porque León y Paloma también cultivan un poco la forma de ser de mamá. Sí. Me imagino que, porque quiero decir esto también, más allá de todas esas cuestiones, y yo te decía la bici y esto, porque siempre anduviste en bici, porque sé que has tenido ofrecimientos y oportunidades mejores, pero elegiste una forma de vida que no tiene que ver con la plata y que encima me has demostrado reiteradamente lo solidaria que sos con el resto del mundo. Es una elección de vida lo tuyo, y me encanta que te pases por donde no te da el sol lo que la gente diga y opine, ¿no? Así es. Así ¿eso es. También lo pones en el libro? Lo pongo. Capaz de una forma un poquito más poética. Y lo mío nunca fue poético, Leti. Lo mío nunca, viste, fue poético. No hemos reído mucho de eso, ¿eh? Sí, la hemos verdad, pasado sí. Lindas jornadas. Mira, la verdad es que siempre digo, yo tengo una filosofía de vida que por momentos me costó mucho sostener mi filosofía, pero siempre sabiendo que a la larga, no sé cuánto era de larga, a la larga, iba a dar resultados. No sé, siempre tuve ese convencimiento de que mi estilo sirve, no que es mejor que el resto, sino que sirve, que mi forma sirve y que se puede no vivir tomando la teta de todos lados, sino ser autogestivo, ¿no? Autosuficiente, tener tu espacio, tu lugar, hacerlo tuyo, ofrecerlo, ¿no? Pero claro, no te vas a hacer millonaria ni millonario. No. Porque esto es algo muy manual, muy artístico, es pieza por pieza, cada paciente mío, cada alumna o alumno mío, es una pieza de arte para mí, que estoy como tratando de pegarla con la gotita para que siga funcionando. Entonces, eso lleva tiempo, lleva amor, lleva charlas, lleva un montón de cosas que no se pueden cobrar. Entonces, y muchas de mis sesiones ni siquiera las he cobrado a lo largo de mi vida, porque de la gente que más necesita muchas veces no ha podido pagar la sesión. Y yo siempre digo, uno tiene que estar en movimiento, ¿no? Toda la energía tiene que moverse continuamente y siempre vuelve, todo, lo bueno, lo malo, lo más o menos, todo vuelve. ¿Cuándo? No sé. Y bueno, yo lo que siento a esta altura de mi vida, que todo lo que me está volviendo son cosas hermosas. Todas cosas hermosas, que claro que lo he ido construyendo, claro que no vino mágicamente, ¿no? Que, uy, qué magia, apareció todo esto en la puerta de mi casa, no. Que es fruto de un montón de cosas, de actos pequeños, de pequeñas situaciones, que entre elegir darle la espalda o cederle un poco de mi tiempo a algo o a alguien, elegí cederle mi tiempo. Que en vez de quedarme en mi casa, tranquila, en la cocina, con mis hijos, salí a la calle a darle una mano a alguien. Y dudando tal vez en el momento de que no me tendré que quedar en casa, dejarme de dar vueltas, ¿no? Y quedarme acá, y bueno, pero a la larga, después de 25 años, de 20 años, esas personas me golpean la puerta y me dicen, Leti, gracias, me salvaste la vida. Con esa palabra, con esa cosita, con esa caja llena de comidita que me trajiste ese día y las palabras que me dijiste, pero yo no sé ni quién sos. No, ¿cómo te llamás? ¿Dónde fue? ¿Dónde? Porque yo ando sin registrar. No tengo una libretita donde anoto todo lo que hago. Entonces, realmente, vuelve de una forma espontánea hacia mí, y este es un momento en que estoy como cosechando, ¿no? Uh-huh. Y me siento, la verdad, feliz, totalmente emocionada, cada paso que doy son lágrimas, abrazos, agradecimientos. Estoy viviendo un momento de mucho amor, de mucho amor. Leti, yo puedo decir lo que... Lo tenés más que merecido, más que gracias. Ganado. No solamente por lo que sos para mí y mi familia, que sin querer te haces un poco hermana de... Sí. Fundamentalmente cuando se pasan cosas tan duras. Sí. Pero diste otro hijo, León, Paloma, y este libro que se llama ¿Cómo y dónde lo conseguimos? Y por favor, decime. Bueno, el libro se llama El Camino de Oro, y que un poquito es esto de la búsqueda del oro afuera, ¿no? Y en esa refriega cotidiana en la que salimos a la vida a buscar como el oro afuera, en realidad el oro está dentro. Y cómo hacerlo brillar, ¿no? Uh-huh. De qué forma y cómo lo hice yo. Y que cuando llegué a la famosa medalla de oro, en realidad la medalla fue un souvenir. El oro yo ya lo tenía dentro. Y ese es un poco el leitmotiv, el tema de este libro, ¿no? El camino es todo, no el final. ¿Sí? El camino, el día a día, el presente, lo que estamos haciendo en este momento es el camino de oro. ¿Y dónde? Bueno, pueden ir a Siete Sellos, a la editorial, que tienen también su lugar de ventas de libros, o se pueden poner en contacto conmigo, que yo también los vendo. El libro está a 2,000 pesos, y me pueden llamar o escribirme por las redes, o pasar por casa, y pueden adquirir su ejemplar. Bien, vos ya sabés que a mí me reservas uno. Sí, mi amor, claro que sí. ¿Y en qué horario paso por tu casa? Vos sabés que a mí me queda siempre de pasada, porque yo te vivo controlando, chiquita. Sí, sí, va a pasar y mirás a ver si está todo igual, no sea cosa que algo cambie. Exactamente. Mira, yo generalmente a la hora del mediodía, a la hora del almuerzo, estoy siempre entre las 12 y las 2 de la tarde, acá en casa estoy. Me pueden ver también dando clases al aire libre enfrente, en las vías, y bueno, me tocan un bocinazo, me dicen quiero un libro y ahí estará. Listo. Leti, muchísimas gracias, te mando un beso, un abrazo enorme para vos, pero sí el micrófono lo quiero dejar a tu disposición para que te tomes el tiempo para el mensaje que le quieras llegar a hacer a la comunidad y que nos acaricies un poquito el alma. Bueno, Dani, mi amor. Bueno, la verdad que el mensaje es que hay que derrotar el no puedo. No, hay que derrotarlo, hay que desandarlo y borrarlo, totalmente borrarlo de nuestra mente, porque nos han muchas veces sin querer y sin querer hacer daños a nosotros desde muy pequeñas y pequeños, el no puedo, el esto no es para vos, no podés, no sabés, no te va a salir, quédate haciendo esto que es más cómodo, eso hay que borrarlo. A veces lo que nos sirve y lo que realmente necesitamos no es lo cómodo, no es lo que tenemos a mano. Hay que salir, buscarlo y buscar nuestro propósito con el sí puedo, el sí me va a salir, el tal vez hoy no me salió, pero mañana capaz que sale, el yo sí puedo, puedo y me lo merezco, y mirarme al espejo todos los días y decir, me merezco ser feliz. Y salgo a la calle a buscarlo, porque la magia no va a venir sola. La magia la voy buscando todos los días, con voluntad y con aceptación. Hay una frase que arranca el libro que dice, cuando me di cuenta que la historia de mi vida iba a ser resistir, me preparé para resistir siendo feliz. Uno elige ser feliz. Y construye su felicidad. Vivir con amor. Exacto, es una cuestión de elección. Ese es mi mensaje. Leticia Bertotto, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Buenos días para todos.